encuentro algo nuevo, algo que me limpie, algo que esperaba. Yo lo tomo con ganas, toda mi alegría, toda mi energía. Como con tu amor, como con tu amor, como con tu amor. Algo nuevo, algo a mi medida, una analogía. Yo me entrego con alma, dejo que me pidan mis amigos.